Viernes 28 de marzo. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. 2 Corintios 5, versículo 17. Al estar en Cristo, comienza algo nuevo. El apóstol Pablo describe la relación con Cristo como un estar en Cristo y a la vez como Cristo vive en mí, Gálatas 2, versículo 20. Yo en Cristo y Cristo en mí, una relación muy cercana y profunda. Estar en Cristo, algunos lo relacionan con su bautismo, cuando fueron sumergidos en Cristo. Para otros, estar en Cristo comenzó cuando se dieron cuenta de que hay un Dios que los ama y acepta. No importa cómo comenzó o en qué momento me di cuenta, lo que importa es que hoy esté viviendo en esta relación con Cristo. Igual que en una pareja humana, no importa si fue amor a primera vista o si poco a poco comenzamos a amarnos. Lo que importa es que hoy y cada día nos tratemos con amor. Que permanezcamos en un diálogo franco y abierto, compartiendo nuestras ideas, sueños y preocupaciones. Atento a mi pareja, escucho y pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué quieres de mí? Esto no solo se aplica a una pareja humana, sino también a nuestra relación con Cristo. Debemos compartir preocupaciones y temores, pero sobre todo, escuchar y preguntar, ¿qué quieres de mí? Si permanezco unido a Él, esto cambiará mi forma de ser, pensar, juzgar y actuar. Comienzo a darme cuenta de dónde soy poco cariñoso o soberbio con los demás. Aprendo a superar malas costumbres y a preocuparme menos por mí mismo. Y cuando caigo nuevamente en comportamientos antiguos y carentes de amor, puedo estar seguro del perdón de Dios, levantarme y seguir adelante. Kurt Herrera para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.